a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cuáles son? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Cómo acceder a ellas? ¿Movilizan? ¿Inciden? Organizaciones sociales. Es tema en Pocahuyo. Es tema en Pocahuyo. Somos los mismos de siempre. 10 de la mañana, 40 minutos, 13 grados la temperatura en estos momentos en San Martín de los Andes. Seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo. Seguimos, envolvimos y somos iguales. Bueno, le estábamos contando en estos días ahí que este viernes se viene una actividad particular en San Martín de los Andes, nuevamente una inauguración de un mural, lo cual nos pone muy contentos y muy contentas en San Martín de los Andes, y sobre todo cuando se hace desde San Martín de los Andes, de hacedores y hacedoras de la cultura locales y también desde los derechos humanos. Y tenemos para detallarle qué actividad se va a realizar este viernes 25 de noviembre, pero para eso vamos a invitar a gente que está del otro lado de la línea, que le vamos a dar los muy buenos días a Daniel Osomnicar, como así también a Gaby y a Pedro, que se encuentran acá en la radio, en el piso de la radio. Así que saludamos a Daniel, Mapu, dale. Sí, así es, desde la radio FM Los Lagos, del programa El Tren en Villa La Angostura, nos encontramos con el compañero Daniel Osomnicar. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo va? Buen día, Mica, buen día, Mamu, buen día, Laura, buen día, Gaby, y buen día, Pedro. Buen día. Una alegría poder seguir haciendo radio, a pesar de la bendita empresa de energía de la provincia de Neuquén, que nos acaba de, en el día de ayer, por un corte de luz, quemar literalmente la computadora, en esta que es la radio del pueblo, de Villa La Angostura, del pueblo de Villa La Angostura, donde los recursos no sobran, pero la vocación está acá. ¿Qué cosa, no? Junto con un Pocahuyo. ¿Qué cosa? Con cortes de energía entonces en aquella zona y bueno, han malogrado algunos de los equipos de la radio. Mirá, si te diría los equipos, te diría el equipo. El equipo. Ahora con la que salimos. Upa. Estamos pasando música y haciendo el programa con un telefonito, pero no nos quejamos, porque estamos como podemos, pero salimos como queremos, así. Bien ahí, bien ahí. Y acá tenemos invitades también en el piso de la radio. Ahí pasa Mapu a presentarles. Sí, así es. A pesar de las comunicaciones, acá nos encontramos con visitas, obviamente, con Gaby Garibaldi, quien es vecina de nuestra localidad e integrante de la Red por la Identidad Nodo Los Andes, pero también con Pedro Fiori, también vecino del pueblo e integrante del colectivo de arte La Concuna. Muy buenos días. Buenos días, Mapu, Laura, Daniel. Buen día, Gaby. Vecinos, bueno, Pedro también, por supuesto. Buenos días para todos y todas. Ahí está, ponemos el micrófono si quieren en el medio, en naranjita, ahí lo van manejando a su gusto cuando quieran hablar. Bienvenidas nuevamente a la radio y para convidarles, Daniela y en Villa La Angostura, actividad especial este día viernes 25 de noviembre. No sé quién quiere de los dos, Gaby o Pedro, contarnos qué va a pasar el día viernes, Gaby. Bueno, el viernes reinauguramos el mural que estaba localizado y va a estar localizado en la rotonda del Arenal, en la primer rotonda, yendo del pueblo hacia afuera. Y bueno, este mural es construido gracias a los aportes de la Cuncuna, colectivo de arte, pero también a solicitud de la Red por la Identidad Nodo Los Andes, que forma parte de un colectivo muy grande, integrado por 44 nodos, que apoyamos la lucha de abuelas por la identidad, en búsqueda de los casi 400 nietos que aún faltan recuperar. Y bueno, en esa parte estamos, hay diferentes manifestaciones artísticas en búsqueda de los nietos, Y una de ellas son los murales por la identidad, pero hay fotografías por la identidad, teatro por la identidad, también danza por la identidad, que se incorporó hace poco, música, Twitter relatos, cuentos, bueno, en fin, es muy amplia la red de búsqueda. Y Abuelas no ha dejado de lado casi nada. Hasta ahí, ¿cómo estás tomando, Daniel, desde Villa La Angostura? Perfecto. Bien. Por ahí le pediría a Mica un poquito más de retorno, pero se escuchó perfecto. Bien, perfecto. Ahí te damos un poquito más de retorno, Daniel. Gaby, estos nodos que juntan un montón de organizaciones, de personas que... Se suman a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo. Como decías recién, una múltiple cantidad de actividades y de recursos, podríamos decir, para atraer, para concientizar, para visibilizar, ¿no? Porque por ahí nos perdemos de esto y hay muchas. Yo recordaba Televisión por la Identidad en un momento, que también, si bien lo hizo un canal masivo en algún momento, esa tira, esa serie, fue eje y fue hasta material escolar, ¿no? Para poder trabajar la búsqueda de abuelas. ¿Cómo se vive en el 2022 la búsqueda de los nietos y nietas? Y bueno, lamentablemente en este año no ha aparecido ningún niete. Entonces, bueno, esto... la pandemia también retrotrajo, aunque llegó a pensarse, digamos, en las familias, pero bueno, no se ha incrementado, sí la demanda, pero no el encuentro de nietes, ¿no? Es decir, nosotros como red, la función sería responder a esta demanda local, zonal, sí, porque esta red abarca toda la zona cercana, sí. Entonces, en la provincia de Neuquén no es que hay muchísimas redes, hay dos. Claro. ¿Sí? Esta es una. La otra está centrada en Neuquén Capital. Entonces, desde nosotros tenemos un número telefónico, un Facebook, por el cual aquel que duda de su identidad o tiene que aportar algún dato para el encuentro de nietes, se puede acercar o a través de la red del Facebook o si no del teléfono. Y al contactarse con nosotros hacemos una entrevista. Por supuesto, la confidencialidad es uno de los temas fundamentales, es el eje, por lo cual la persona que forma parte de la red, digamos, uno de sus primeros contratos que tiene para con la red y con Abuelas es esto, ¿no? De la difusión. Nosotros como red tomamos la denuncia, tomamos... los datos, hay una apertura de legajo en la CONADI y después nos desentendemos. Claro. Si la persona que se acercó quiere compartirnos el resultado de esa búsqueda, nos lo hará, si no, no tiene ningún compromiso. Estaba pensando que también qué importante que en este momento... Al mismo tiempo estamos saliendo en Villa La Angostura y la Red por la Identidad, digamos, podríamos decirlo así, abarca también las localidades de Villa La Angostura, también Junín de los Andes, Aluminé, Parajes. Digo, para esto de ir viendo si tenés dudas sobre tu identidad, si naciste en ese periodo y podés llegar a tener la edad. Ha habido, bueno, nosotros acá en la radio hemos recibido personas que han necesitado contactarse con organismos, con el nodo, en algunos momentos hacer entrevista y lo mismo, ¿no? Que fluya, pero al mismo tiempo me llama la atención esto que decías, que este año no hubo apariciones de nietos, recuperaciones de identidad, sí demanda. La demanda sí sigue entonces, ¿no? Sí, sigue y es mucha, ¿sí? Porque de la cantidad de nietes aparecidos, 130, hubo demandas de, no sé, quiero decir entre 10 y 20 mil, pero tal vez es por ahí, ¿no? O sea que hay mucha gente que duda de su identidad. Nosotros sabemos que las apropiaciones no fueron solamente durante el periodo de la dictadura, ¿sí? Sino que también antes hubo apropiaciones y luego también. Entonces hay mucha gente que se acerca buscando su identidad, no encuentra respuesta, y hay asociaciones que la búsqueda es más de biológica, ¿sí? Y entonces hay algunas asociaciones, hay algunos Facebooks, hay redes, ¿sí? En esta búsqueda también. Porque en realidad siempre hay algo en común, o una partera, o un lugar, o un médico, ¿sí? Que fue el que de alguna manera estableció esto. Tipo de apropiaciones, ¿no? O que les dio pie. Así que nosotros por ese lado hemos visto que muchos no han encontrado su búsqueda, ¿no? Pero sí, aquel que duda, no dude, por otro lado, en acercarse. Eso. Sí, que es importante en el diario de abuelas, en el mensuario, en realidad es. Están en la segunda página, sí, todos los contactos de los nodos, que son 44, no solo hay en el país, también hay en España, en Italia, en Canadá, en Estados Unidos, bueno, hay varios lugares, Francia también, del mundo, que se han, que, bueno, argentinos, seguramente porque nosotros hemos tenido conversaciones cuando nos juntamos la red, gracias a la pandemia nos hemos juntado de otra forma, claro, porque antes era presencial, pero en estos últimos tiempos nos hemos juntado y durante la pandemia nos juntamos como 4 o 5 veces, ¿sí? Por Zoom. Y lo que les quiero decir para aquellos vecinos que no están localizados en San Martín de los Andes y que la entrevista puede no ser presencial, que puede hacerse a través de las redes, ¿sí? Por WhatsApp, videollamada, ¿sí? O por Zoom. Así que es una manera de acercarnos también a otras localidades. Exactamente. Y hablábamos de sí, Dani, no sé si tenés una pregunta. La verdad es fascinante que, aunque no haya habido en este año nuevos encuentros, la búsqueda permanezca y permanezca siempre insuflada en los pulmones a partir del arte, ¿no? Como el arte como motor, ya no parte de ninguna campaña política, de ningún partido, banderas que para más de uno seguramente les restará en sus políticas electorales o no les dará su performance, pero desde el arte, desde los sectores del arte, mantener viva la búsqueda de la identidad. Y yo quería trasladarle a Gaby o a Pedro. Hablan de los 44 nodos de las abuelas y alguna vez en una entrevista y en un trabajo con el docente Pablo Escatiza, profesor de historia de la Universidad de Comahue, que está desarrollando una investigación acerca de lo que significó la dictadura, la represión y las políticas propias de la región, digamos, ¿no? Porque claramente las apropiaciones, los delitos provocados y las supresiones de identidad provocadas en dictadura no necesariamente tienen la estructura ni la forma de lo que conocemos en los grandes centros urbanos, digamos, ¿no? Y va mezclado de otras situaciones. Bueno, preguntarle tanto a Gaby como a Pedro si se acercan de pronto personas que preguntan por su identidad, que fueron de alguna manera apropiados, pero que no tienen una cuestión de persecución política de sus padres, porque sus padres militaran en una organización política, simplemente por el poder y el abuso del poder de policía de los militares en aquella época, que se quedaban con viviendas, con los bienes, y repartían como botín de guerra a los propios hijos. Muchos también, hijos de peñis en las comunidades, digo, en el abuso del poder en plena dictadura, más allá de la desaparición forzada de personas. Sí, sí, Daniel, la verdad que conocemos casos, hemos tenido casos, digamos, de localidades cercanas, ¿no? Donde, qué sé yo, una madre que dio a luz en un lugar, le apropiaron su hijo en un lugar que cercano de acá, pero no de nuestra provincia, le dijeron que su hijo estaba muerto, nunca le mostraron, su cadáver, ¿no? Y la verdad que esto forma parte, esta mujer quedó con ese dolor, y en una entrevista médica con médicos de la zona comentó, bueno, esto es un ejemplo de numerosos casos, ¿sí? Y que probablemente no estén uh-huh. vinculados directamente con militancia, pero sí con el abuso uh-huh. y el uso del poder que se hizo en esa época, ¿sí? Y que forman parte de las búsquedas de ese periodo que busca abuelas, ¿no? Uh-huh. O sea, durante la dictadura. Y bueno, esto es muy frecuente, lo conversamos con gente de la red de otros lugares, ¿sí? Del norte, del más al sur, ¿sí? Lamentablemente las comunidades han sido víctimas uh-huh. de este tipo de apropiaciones y, bueno, nosotras acá tenemos ejemplos uh-huh. en la zona, ¿sí? En supresión de identidades, en comunidades, ya en época de democracia, me acuerdo, sí. Situaciones, bueno, el famoso y también bajado caso Ñanco, ¿no? De apropiación de menores, que eso salió con una denuncia en el diario Río Negro y los periodistas fueron echados del diario, ¿no? Para ver cómo todavía, al principio de los 90, finales de los 80, toda la investigación, digo, cómo eso está entramado con el Poder Judicial, ¿no? Sí, y recuerdo el caso de la abogada de la jueza de Junín. Sí, también. Sí, es verdad. Ese fue un caso que también se realizó el estudio por abuelas, por uh-huh. la CONADI, sí, y que dio como resultado lo que se suponía que era. Y fue cierto. Fue cierto, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, un caso de apropiación donde no estaba, sí, el poder. El uh-huh. poder de turno, pero no estaba presente la militancia, ni el secuestro de los padres, pero sí, bueno, este abuso de poder que, bueno, hizo uh-huh. una persona que deseaba tener un hijo, lo apropiaba. Lo apropió, ¿sí? Lo apropiaba, así nomás. Yo quería aportarle, porque justamente la mirada de Pablo Escatilla, el profesor de, bueno, investigador, profesor de la Universidad del Comahue, lo que plantea es que no tuvieron la misma mecánica, digamos, los planes de la dictadura, no aplicaron las mismas fórmulas en todos lados, digamos. O sea, siguen siendo parte del plan sistemático de tortura y desaparición, pero ya no solamente sobre los grupos militantes, sino sobre el conjunto de la población, y ese derecho a la identidad es parte de todo, en todas partes, digamos, uh-huh. en donde el sistema, digamos, la dictadura operó, digamos, ¿no? Con, uh-huh. con planes totalmente distintos, con planes regionales, digamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, locales, porque, bueno, los centros clandestinos fueron un ejemplo de esto mismo, ¿no? Así que donde algunos permanecieron con vida y otros no, o sea, esto es muy, muy particular de cada centro, de quién dirigía ese centro, por qué razones, poco claras, digamos, incluso para aquellos que sobrevivieron, ¿sí? Uh-huh. Así que la verdad que la dictadura operó de forma, digamos, muy particular, siempre con esa opresión tan violenta y grande para quienes la sufrimos de algún modo de cerca, ¿no? Uh-huh. Gaby, hablábamos de los nodos, de las actividades, de artistas, de las localidades que toman el mensaje para plasmarlo de alguna manera, ya sea con el teatro, audiovisual, baile, pintura, y no, obviamente vamos a hablar sobre el mural que se va a inaugurar este viernes 25, y Pedro, integrante del colectivo de Arte La Concuna. Pedro, bueno, contanos este nuevo mural, hacia dónde apunta, contanos qué vamos a empezar a ver, no diciendo qué, obviamente, porque nos tiene que llamar la atención, obvio, pero qué plasmaron en este mural, Pedro. Bueno, como decía Gaby, es la reinauguración. Uh-huh. Había que restaurarlo, ¿sí? Porque habían pasado varios años y el sol y el clima habían hecho lo suyo. Uh-huh. Así que lo que trabajamos fue como un poco como la reformular un poquito las ideas, los conceptos que están puestos ahí. Este territorio tiene o ha sufrido, ¿sí? Dos tipos de genocidio durante la dictadura y el genocidio al pueblo mapuche. Uh-huh. Entonces, lo que conversamos allá hace tiempo con la gente de la Red por la Identidad fue como encontrarlos en una imagen a esos dos puntos. Entonces tenemos la historia de abuelas y su búsqueda. Uh-huh. Y la historia de hoy día de la gente de las comunidades y gente con identidad mapuche que por ahí vive en un barrio y se encuentra con esa o está en la búsqueda de esa historia, ¿no? Uh-huh. Así que los elementos que están en el mural, que son parecidos a los que ya habían, ¿sí? Tienen que ver con eso. Con la unión de dos territorios, de un mismo territorio y dos situaciones, ¿no? Exacto. Y cuánta vigencia tiene lo que decís, porque hoy en día las comunidades mapuches, el pueblo mapuche, está siendo hostigado de diferente manera, con avasallamiento por títulos de propiedades de supuestos propietarios, con un comando unificado en la zona de la Lafken Huinculmapu, encarcelamiento de Cuatro Lamien con sus niñas por ser mapuche. Por esto. Ser mapuche y hoy día tener que seguir escuchando que... O sea, la falta de conocimiento y a la vez el racismo, ¿no? Uh-huh. De que vinieron de otro lado. De Chile dicen que vinieron de otro lado y el Estado argentino dice que vinieron de otro lado. Tiene que ver con esa historia y con la abuela, como uh-huh. decía. Y la mirada puesta en el amor, en lo positivo, uh-huh. En esa unión y en la búsqueda de, uh-huh. de un buen futuro, podríamos decir, pero sí. Reconociendo ese pasado. Le contamos a Daniel y a la audiencia de Villa La Angostura que el mural está ubicado, yo digo está y va a estar, porque hasta hace poco tiempo estuvo y lo pasamos y lo miramos, en un lugar estratégico que pasa muchísima cantidad de gente, ¿no? Es la vía hacia la salida, podríamos decir, del pueblo, la entrada de San Martín de los Andes, pero a la orilla ahí, al ladito nada más de un barrio populoso, como es el barrio El Arenal. No hay como no verlo, Daniel y audiencia de Villa La Angostura. O sea, y te interpela, ¿no, Pedro? Algo que te suma dice, a esas cosas. Imágenes, ¿no? Tiene que ver con la frase que se mantiene, que es y vos sabés quién sos, ¿no? como cuál es tu identidad, tu historia. O sea, no es solo el lugar donde estás parado hoy día, uh-huh. O parada hoy día, sino que es la historia de tu familia y del lugar donde vivís. Y está bueno el presente, quién sos en este momento, porque todo, y viendo estas complejidades en lo histórico, en lo que trajo como consecuencia la dictadura militar, pero también como lo trae como consecuencia el avasallamiento de los territorios y de la cultura y de la cosmovisión del pueblo mapuche, te interpela y decís, bueno, estoy en este territorio y soy la misma que si vivo en Salta o si vivo en Tierra del Fuego, seguramente no, porque tiene que ver con las problemáticas del territorio, poder hacernos esas preguntas, aquel que va manejando y decir, ah, está esa pregunta, más de uno y más de una, arriba del colectivo, cuando pasas con el auto, te quedas pensando en eso. Yo no pertenezco al pueblo mapuche, pero en este territorio, ¿qué tengo que respetar? ¿A quién tengo que visibilizar o a quiénes, no? Es el presente y también la proyección hacia el futuro. Contanos, Pedro. Sí, Daniel, adelante. Muy cortito porque como aporte para los compañeros ahí en la mesa, a todos los que nos están escuchando, yo siempre cuento, y voy a ser muy breve, en una de las entrevistas que le pude hacer a don Osvaldo Bayer, le pregunté si podíamos llamarnos argentinos, si existe uh-huh. el ser argentino, digamos, ¿no? El ser nacional, ¿no? Y la deliciosa contestación de don Osvaldo fue que la realidad, sacando, y hoy, en época más que nunca, de Mundial, de Qatar, de todo lo que viene de la mano de eso, salvo el fútbol, podríamos decir que existe un ser argentino, digamos, ¿no? Que podríamos llamarnos argentinos, porque la cercanía con los pueblos vecinos es lo que más nos identifica, es lo más identitario, digamos. Entre un jujeño que mira a Bolivia, uh-huh. un mendocino que mira a Chile, un entrerriano que mira al Uruguay, tienen más ríos de sangre e identitarios con los países vecinos, que por cuestiones políticas son países vecinos, somos lo mismo, y que con el porteño céntrico de Puerto Madero, digamos, ¿no? Uh-huh. Que nos mira todo, mejor dicho, que vive de espalda a nosotros. Entonces, hablar de el ser argentino, el ser nacional, con países tan siempre parados en los límites, nos tiene que hacer replantear no solamente el lugar en donde estamos, sino si verdaderamente podemos hablar de una argentinidad al palo, tenemos que de alguna manera construir esa mirada multicultural, pluricultural, que nos permita sentir como hermanos a los países vecinos y fundamentalmente a los pueblos originarios. Le agregaría intercultural para completar ahí mínimamente la idea con otro aporte, y seguramente eso nos tiene que interpelar, nos tiene que preguntar, mover algo adentro. Por eso la idea de seguir con este mural, la restauración y volverlo a instalar, ¿no? En todos estos conceptos que decías, Daniel. Le quería preguntar, Pedro, nosotros acá conocemos al colectivo de arte La Concuna, pero por ahí en Villa Langostura no, si querés hacer una presentación de quiénes son. Bueno, el colectivo de arte La Concuna es un grupo de trabajadores y trabajadoras de la cultura. Hacemos arte público participativo y popular principalmente. Trabajamos mucho en el espacio público, muchas veces, o uno de nuestro interés es trabajar uh-huh. con organizaciones sociales o espacios barriales, tiene que ver con eso, con forjar como esos, o trabajar con esos vínculos, uh-huh. con esos uh-huh. grupos de gente que está en los territorios laburando. Trabajamos con comunidades mapuche o con organizaciones que integran gente mapuche y gente no mapuche. Uh-huh. No todos somos como artistas, podríamos decirlo así, como para que se entienda así, simple y cortito. Hay personas que no tienen que ver puntualmente con eso, pero sí que tienen la mirada, el ojo artístico, podríamos decir, la sensibilidad de ciertas cosas, o a través del lenguaje visual poder manifestar pensamientos, ideas. También estamos llevando adelante el desarrollo, podríamos decir, de un espacio que tiene que ver con una especie de centro cultural, podríamos decir, donde apostamos a lo que es el arte popular, y trabajamos tanto en San Martín, hemos hecho trabajos en diferentes zonas de la provincia. Eso. Bien ahí, ¿no? Y el espacio Choyun también ahí latente y con latidos, ¿no? En diferentes talleres que se están realizando y movidas. Sí, que tienen que ver desde, a ver, tanto en la concuna como lo que va decantando en algunas propuestas que tienen que ver con el espacio Choyun. Hay no solo el mural como una herramienta, también tenemos trabajos audiovisuales, escenografías. Tenemos espacio de gráfica, de fotografía, de cerámica, diferentes propuestas. Que después, bueno, cuando vaya finalizando más el año, ahí cerca de mediados de diciembre, para ver cómo inscribirse para el año que viene en particular, porque hay bastantes preguntas. Che, ¿cómo puedo hacer? Así que ahí lo vamos a hablar. Gaby, ¿y este viernes cómo va a ser la cosa? ¿Cómo va a ser la actividad? Bueno, nos juntamos a las 17 horas para conversar un rato sobre esa puesta ahí del mural, sobre la Red por la Identidad, sobre la Cuncuna Colectivo de Arte, sí, y sobre, bueno, la búsqueda de abuelas, los derechos humanos, sí. Y no es casual que hayamos elegido ese 25 de noviembre, sino que tiene que ver con la fecha del asesinato y persecución del pueblo mapuche, asesinato de Rafa Nahuel en la LOF Huincul Mapu, sí, que en este momento está siendo sumamente perseguida, que tiene a 4 mujeres en cautiverio. Entonces, realmente la fecha no fue casualmente elegida, ¿sí? Teníamos que encontrar el momento, y ese fue el momento que de alguna manera conjugaba con la propuesta del mural mismo, sí, y nuestra identidad, la identidad de este sector que queremos reivindicar, de esta Patagonia que se ofrecen otras cosas habitualmente, Vaca Muerta, ¿sí? Los grandes paisajes, pero no se habla de la cultura que fue avasallada, ¿sí? Y que hoy está perseguida por este deseo empresarial de los territorios, ¿no? Así que la verdad que nosotros por ese lado encontramos la fecha, y que además es un día que reivindica la no violencia o la eliminación de la violencia de géneros, ¿sí? Entonces no podemos, y es un día internacional. Así es. Así que después de nuestra propuesta nos juntamos en la Plaza Sarmiento y de ahí marcharemos a las 18:30 aproximadamente. A las 18 se convoca, pero a las 18:30 marcharemos hacia la Plaza San Martín, digamos, reivindicando los derechos, ¿sí? Porque acá hablamos de derecho cuando hablamos de identidad, y también de las mujeres, de los colectivos trans, también a no sufrir violencia, ¿sí? Así que, y de las niñeces, de las también. Infancias, ¿sí? De las infancias que hoy están siendo vulneradas sus derechos por diferentes razones. Las que están en Villa Mascardi o en este momento en Bariloche recluidas con sus madres, las de las escuelas que no han tenido clases en sus territorios, uh-huh. ¿sí? Y de las que no han tenido clases porque los edificios de sus escuelas no están en condiciones. Así es. Así que, bueno, juntamos todas esas reivindicaciones para estar este 25 en la calle. Bien. Y quiero hacer referencia, antes de terminar, con una frase que voy a rescatar de la queridísima Eve de Bonafini, que la lucha no dura un rato, uh-huh. ¿sí? Dura toda la vida. Así que en esa estamos. Gracias, Gaby, también por traerla, Eve, a la mesa. Y Daniel, bueno, de esta forma compartirles lo que se hace acá en San Martín de los Andes, pero también lo que tiene que ver con el nodo Los Andes de la Red por la Identidad y con el colectivo de arte La Concuna, para convidarles un poco ante tanta cosa que nos pasa, cómo comunicar, cómo hacer, cómo reivindicar los valores de madres y de abuelas de Plaza de Mayo en San Martín de los Andes. Así que de esta manera, Daniel, no sé si queda algo más, nos iríamos despidiendo. Nos despedimos hasta el próximo miércoles en Haciendo Radio, FM Pocahuyo y FM Los Lagos. Y bueno, nada, llevando propuestas, uniendo los pueblos, enlazando las historias y ni un paso atrás ni para tomar el guión. Así es, Daniel, un fuerte abrazo, nos volvemos a conectar en cualquier momento y muchísimas gracias, Gaby y Pedro, bueno, por el empuje, por hacer las cosas, y nos encontramos este viernes a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Ahí finalizamos nuestra conexión con Daniel Osapnikar de FM Los Lagos en Villa Langostura, pero también con las visitas que tuvimos acá en la radio con Gaby Garibaldi de la Red por la Identidad Nodo Los Andes y con Pedro Fiori de la Concuna Colectivo de Arte. Nos vemos este viernes 25 de noviembre a las 17 horas en la reinauguración del mural por la memoria, por la identidad, por la verdad y por la justicia. Así es, 17 horas ahí en el mural, la invitación está hecha, así que nos encontramos por ese lado. 11 de la mañana, 17 minutos, nos vamos ahora ¿para dónde, Mapu? A actualizar la información del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Conexión satelital. Conexión satelital. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicio.